Diciendo en la calle yo, por nuestro amigo Horacio Freud. Pero ahora con una comunicación, ya está, está Mirta hoy con nosotros también, nos pone muy contento, pero ahora con una noticia muy importante. La verdad que buenísima la entrevista que nos consiguió Horacio. Vamos a hablar con el senador provincial por el Departamento Federación, hablamos de Rubén Dalmolín. Hay dos cosas que en este micro nos interesan y mucho, que tiene que ver la Ley de Protección Integral de los Animales, que está en la Cámara de Senadores, pero ahora también la creación de una policía animal. Vamos a avanzar, pero lo saludamos primero. Bueno, Horacio, ya vamos a hablar con sí, Horacio, ya vamos a conversar, porque ya lo tenemos en comunicación a Rubén. Rubén, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañana del Sur. Buenos días, buen día audiencia, buen día Pablo, es un gusto conversar con ustedes. Ahí está, bueno Rubén, decirte lo mismo, para nosotros es un placer tenerte en el programa, esto es un micro dedicado exclusivamente al proteccionismo, al animalismo que lleva adelante nuestro amigo Horacio Freud, que está sentado y te saluda también. Sí, buen día Rubén, un gusto volver a conversar bueno, con Horacio. Vos. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto conversar con ustedes. Bien, bien. Ahí bien, está. Bien. Rubén, te pregunto directamente, ¿cómo está el tema de esta Ley de Protección Integral de los Animales? Bueno, mire, usted sabe que esta ley tiene media sanción de la Cámara anterior, uh-huh. digamos, de la integración de la Cámara anterior en Cámara de Diputados. Uh-huh. Yo tengo entendido que fue votada en aquel momento por unanimidad. Tengo eso no quita nada, pero uh-huh. simplemente es una... tengo la sensación de que si viene por unanimidad es una expresión de deseo de todas las fuerzas políticas que esto salga. Uh-huh. Y está en Cámara de Senadores, en la Comisión de Legislación General, y no podemos desconocer que el señor Freud ha tenido siempre uh-huh. Inquietud en el tratamiento de esta ley, y de la misma manera que creo que me ha mandado alguna vez algún mail a mí pidiendo el tratamiento, yo soy simplemente un miembro de la comisión, no uh-huh. soy ni el presidente, y sabe usted que nosotros estamos en minoría, somos de la oposición, creo que lo ha hecho con otros legisladores, digamos, uh-huh, sí. con otros legisladores del espacio, y en verdad la presidenta de la Cámara lo ha puesto ya en agenda, ha habido una reunión en donde, bueno, surgieron ahí algunas consultas de distintos legisladores, está en tratamiento, la semana pasada en una reunión también que tuvimos, yo volví a insistir sobre la necesidad de trabajar en esta ley, digamos, tratar de sacarla, y bueno, han quedado en volver a hacer algunas otras consultas, incluso hablar uh-huh. con algunos autores de la ley o alguna persona que haya trabajado en esta ley allá uh-huh. en su redacción inicial. Uh-huh. Así que, mire, yo no quiero levantar ninguna expectativa, yo quiero que ustedes sepan, mi voto está, pero yo soy de la minoría, uh-huh. Sabe usted que en este marco uno debe ser respetuoso y soy de la minoría. Voy uh-huh. a luchar y voy a pelear todo lo posible, y me gustaría, esto es algo personal, seguro. Me gustaría que la ley salga así como está, uh-huh. desde senadores, que no tenga modificaciones para que no tenga que volver a tratarse de diputado y esto se demore. Uh-huh. Pero eso es un anhelo personal en la que yo estoy peleando, uh-huh. no significa que lo logre. Ahí está. Rubén, te pregunto, teniendo en cuenta que sabemos y estamos al tanto que ahí en lo que es el Departamento sí. Federación y Chajarimas precisamente, sí. están trabajando muy bien con el tema de los animales, ¿crees que esta ley puede jugar un papel importante a la hora de este ordenamiento? Yo creo que tiene que jugar a favor. Uh-huh. Tiene que jugar a favor en términos generales del tema uh-huh. del mantenimiento de animales. Yo provengo de una municipalidad en Chajarí donde uh-huh. hay un departamento zoonosis con un... ¿Se imagina que el encargado de ese departamento y que hace castraciones y que anda todo el día detrás de los animalitos, que cada vez que llaman que hay algún animalito lastimado, va a la municipalidad? Fue electo el año pasado como mejor amigo de la ciudad, así que algo debe tener en el fondo de uh-huh. la cuestión, ¿no? Uh-huh. Digo esto simplemente como anécdota y para descartar la calidad humana del veterinario que trabaja en esa área. Uh-huh. Pero también vemos que debemos trabajar mucho en esto, no alcanza para nada alguna ley, alguna normativa y algunas ordenanzas que hemos obligado a que, por ejemplo, los circos no traigan animales, y acá falta mucho para trabajar. Yo vivo en una ciudad, por ejemplo, más allá de que familiarmente tengo una... Yo vivo en Federación, desde lo familiar vivo en Federación y desde lo laboral y desde mi vida, de toda mi vida, soy de Chajarí y he sido secretario de gobierno de Chajarí, pero por ejemplo acá en Federación uno ve muchos animales, muchos caballos sueltos, digamos, y todavía se mantiene la cultura de aquel trabajo de ese tipo de animales, sobre todo en algunas tareas, como es traer algunas cuestiones de emplazamiento, y uno los ve a los animales y nos parece que está mal. El otro día incluso los dejan sueltos, el otro día hubo un accidente muy fuerte, a partir de un caballo que estaba suelto, y a partir de ahí el fallecimiento de un joven, digamos. Hay una serie de cuestiones que me parece que hacen a esto. Yo, digamos, a mí me gustan los animales, yo creo que uno hace hasta donde puede, y también acá en Federación hay mascoteros, y en Chajarí hay mascoteros, y todo esto no alcanza, pero hay que seguir dándole un trato igualitario. Recién escuchaba de lo de la policía. Eso te iba a preguntar. La verdad que yo no tengo conocimiento a fondo del tema, pero bueno, seguramente si es una medida que no requiere de las cámaras, avanzará por otro lado, y si no, trabajaremos en ese sentido. Ahí me está mostrando Horacio, justamente en su celular está Esteban Víctor, el legislador, trabajando también en el proyecto de ley, ya hay número de expediente y todo, así que bueno, va encaminado. Entonces tiene trámite legislativo. Me parece una medida acertada, me parece una medida acertada, porque vuelvo a insistir, creo que hay que, mire, doy un solo dato, ¿no? Lo que es el problema de los animales. Recién a la mañana hoy, la mañana de hoy, escuchaba un problema, casi diría, de pelea que hubo acá en un club, y ocurrió a partir de un animal. Ocurrió a partir de un perro, porque bueno, la hija fue con el perro, los dirigentes del club no sé qué le dijeron, digamos, hay una serie de cuestiones que, y terminó, como decimos nosotros, terminaron a las piñas. Fíjese usted lo que por ahí debemos terminar mirando, ¿no? Quiero recordarte el número de expedientes, en todo caso, para ver qué impulso le puedes llegar a dar desde tu sector al proyecto de ley de la División de Protección Animal. ¿Volvió a diputados? Porque usted me refería al que está promoviendo Víctor. Sí, el otro lo conozco. El presupuesto que estamos tratando lo conozco. El otro, el de División de la Protección Animal, de la Policía de la Provincia. Ese no lo tengo porque está en diputado. Justamente eso es lo que quería, porque fue aprobado el mismo día que fue aprobado este otro proyecto. Ambos por unanimidad, quería pasarte el número de expediente de senadores. Pásamelo, que lo anoto. Es 14.859 el expediente. 14.859. Ese es el número en senadores, ¿no es cierto? En diputados es 21.509. En todo caso, después te lo recuerdo por WhatsApp. El mismo día que el de protección animal, y también fue por unanimidad, no hubo oposición, pero quedó un poco relegado. Por eso nos gustaría que se reanime, en todo caso, que se vuelva, que se lo ponga en el tapete. Ahí está, bueno, buenísimo. Ahí ya lo tenés anotado. Rubén, te puedo preguntar, sacándote un poquito puntualmente de esto, ahora volvemos, pero ¿qué análisis hacés de lo que pasó con los incendios y el impacto acá en la flora y en la fauna, con animales que tendrían que estar protegidos, teniendo en cuenta que acá en el norte por ahí no fue tanto el impacto? Hay que hablar de la provincia de Entre Ríos. Sí, mire, A ver, realmente si usted me habla del tema de las islas, ahí hubo condiciones climáticas y condiciones de sequía que determinaron de que se diera un ambiente propicio para que ocurrieran los incendios, que realmente fue un desastre ecológico y acá todo nos duele. Si usted me pregunta desde la intervención de del gobierno en este marco, y creo que fue muy, a ver cómo le diría, fue muy débil, fue muy muy oportunista. Enviaron un proyecto de ley de ahí de humedales que no era ni chicha ni limonada, cuando la nación todavía no definieron lo que sería los presupuestos, digamos, los términos mínimos para considerar humedales, etcétera, etcétera, y que se fue empantanando por sí solo, porque era a las claras quedaba que era un proyecto de ley oportunista para poder salvar salvar algunas cuestiones que parecería que estaban realmente empantanadas, digamos, salvar políticamente, es decir, más pirotecnia política que otra, que medidas de fondo, porque en verdad hay mucha legislación con relación a esto, de protecciones, etcétera, que por ahí no se cumple. Entonces, si usted me pregunta desde esa perspectiva, creo que hemos tenido, me incluyo, hemos tenido un papel no acorde a lo que realmente ha ocurrido. Rubén, teniendo en cuenta que muchas veces el poder legislativo es el contacto más directo con el vecino, con el ciudadano, ¿qué rol le das a las ONG, en este caso como Conciencia Animal, que lleva adelante Mirta y Horacio, pero te hablo en la provincia, hoy por suerte congregados, como legislador, ¿qué rol le das al trabajo de las ONG? Y mire, la ONG siempre, al menos son siempre consultadas, yo creo que son tenidas en cuenta, yo al menos en lo personal trato de consultar a este tipo de organismos, cuando nosotros tuvimos, vuelvo a reiterar ese tema de la ley de humedales, la que venimos hablando recién, se habló con todas y cada una de las organizaciones que nos han pedido tener alguna opinión o alguna injerencia al respecto. Creo que es fundamental tener en cuenta en otros aspectos, cuando uno trabaja, por ejemplo, algunos aspectos que tienen que ver con turismo, que fueron algunas otras de las leyes que nosotros trabajamos, y de emergencia, hemos escuchado a las cámaras. Yo creo que las ONG juegan un papel preponderante en el tema. Y hay que escucharlo. Acá tengo el expediente que usted me dice. Ahí está, mirá. Qué bueno. El 25 de junio del 2018. Sí. Víctor Viola, Monge, Elena, La Madrid, Gilemán Artusi y Anguiano son los autores. Se trata de la hora y la dirección. Un programa que... sí, está listo. Pero bueno, lo vamos a seguir. Genial. Lo vamos a seguir. Sí. Genial. Vamos a estar agradecidos, Rubén. Rubén, te pregunto, cuando tocamos temas animales van surgiendo obviamente varios temas. Uno que se instaló acá fuertemente, el tema de la tracción a sangre. Hablaste algo de federación acá en Concordia, es una problemática importante. ¿Son temas que te preocupan, te interesan por el impacto en la provincia? Sí, porque a ver... me preocupa eso, me preocupa la por allí la riña gallo clandestina. Mirá. Me preocupa la atracción animal y el maltrato animal en ese marco. Bueno, acá se instalaba hasta la jineteada, Rubén, te digo, ¿no? Sí, sí, la jineteada, más allá de ser una cuestión tradicional, también es una cuestión compleja. Nunca estuve de acuerdo, jamás estuve de acuerdo, y puedo asegurar, tal vez porque soy hijo de italiano con con las corridas de toros, digamos, yo no, eso no me parece un maltrato, es una locura, digamos, una irracionalidad del ser humano, como también me preocupa la caza furtiva. no me gustan los cazadores, no es una, no es un deporte que yo lo considero oportuno, ni me parece, más allá de la construcción de cotos de caza y la cría de animales para ese tipo de cuestiones, que es un dato que se da ahora, nunca estuve de acuerdo, sí, me parece una barbaridad, pero bueno, creo que hay algunas cosas que desgraciadamente, va a pasar mucho tiempo, va a pasar a partir de la conciencia, y esto lo digo mirándome a mí y como yo sentía cuando era un poquito más joven y como sienten nuestros chicos, digamos. Yo percibo que nuestros hijos son mucho más ecologistas y mucho más animalistas que lo que fuimos nosotros. Está bueno el análisis. Y eso se debe, y eso obedece tal vez al trabajo que han hecho muchos, por ejemplo, esta ONG que usted recién me nombraba, que han tratado de formar conciencia y que realmente han formado conciencia. No es lo mismo escuchar a un chico de 18, 15, 18, 20 años que ya tiene desterrada algunas cuestiones, ni siquiera la piensa, como por ejemplo esto que yo le estoy diciendo, la riña de gallo, la pelea de perro. Ni las tienen en cuenta. No solo que la tienen en cuenta, sino que la aborrece, ¿no? Sí, pero bueno, es una opinión personal, me parece que no tengo comprobado esto que le estoy diciendo, simplemente una observación empírica que hago a partir de escucharlo a mis hijos, escucharlo a mis sobrinos, a la nueva generación, en el marco de la nueva generación, ¿no? En el marco de los chicos que vienen. Rubén, a partir de tener tu contacto ahora que gentilmente Horacio nos pasó, te quiero generar el compromiso de en otra oportunidad charlar de nuevo también de otras cuestiones políticas, tarea legislativa. Con mucho gusto, y sobre todo en el marco de estos dos expedientes, uno que ya me había pasado, que es la ley esta que estábamos en comisión. Y vuelvo a reiterar, yo de la misma manera que vía comunicación de WhatsApp o de teléfono, lo voy a tener en cuenta, aquel que me contactó y se interesó en la ley como tal, lo voy a seguir haciendo. Perfecto. Vuelvo a reiterar, lo mío es una gotita en el agua, soy uno más de la integración de una comisión que es mucho más amplia y que tiene en el oficialismo la mayor representación, y también quiero que sepan que nosotros somos cuatro de una mayoría con 13 de la mayoría justicialista, pero bueno, trabajaremos en tal sentido para ver si se puede sacar esta ley. Perfecto. Rubén, te mando un abrazo, acá te saluda Mirta, te manda un abrazo Horacio también. Bueno, y en entera disposición, vuelvo a reiterar, cualquier inquietud que de esta naturaleza los pueda ellos como ONG interesar, nosotros estamos a disposición. Buenísimo. Así que un abrazo y mil gracias por el contacto. Para que te saluda, Rubén, un segundito que te va a saludar Mirta y te va a hacer una pregunta. Hola, buen día, mucho gusto. Mucho gusto, Rubén, soy Mirta Garay, fundadora de esta agrupación Conciencia Animal. Bueno, me encantó escucharte con las ideas que nosotros tenemos. También sobre el proteccionismo, sabemos que hay cuestiones muy difíciles a lo que se llama tradiciones, pero hay muchas tradiciones que quedaron en el pasado por el progreso. Está avanzando todo, la tecnología a pasos agigantados nos da la oportunidad de conocer todo por internet, por ejemplo. Y bueno, una última, convencer al que no esté de acuerdo con esas leyes, que nos den el derecho a conversarlo, aunque sea. Seguro. Eso nos encantaría. Buscaríamos la forma de conversarlo con la persona que no quiera la aprobación por algún motivo. Bueno, así que, muchas gracias. Tomo el compromiso, a ver, si la cosa va bien y comienza a avanzar en el despacho de, ¿cómo es? De como recién decía yo, que mi criterio me gustaría que salga tal cual está y que sea ley, que salga tal cual está y que sea ley, pues de manera tal de que ni siquiera vuelva a diputado, digamos que nosotros como Cámara Revisora votemos de igual manera que lo hicimos que lo hicieron en diputado. De no ser así y de que haya alguna duda, yo comprometo la participación o la invitación al menos de hablar con algunos de nuestros pares para que ustedes le comenten. Perfecto. Cuál es su punto de vista. A mí, bueno, a reiterar, no me tienen que convencer, pero podrá, como recién dijo usted, haber algún otro que sí. Perfecto. Así que le tomo la le tomo el compromiso y le dejo mi compromiso de que si eso ocurre la voy a estar contactando. Perfecto, Rubén, la verdad que te agradezco mucho, nos encantó charlar con vos, te mandamos un fuerte abrazo. No, un abrazo y mil gracias a Mirta, disculpe, no sé si ella había terminado ya con lo que me quería expresar, pero... No, que nos va, después nos va a quedar otra charla con vos seguramente, porque bueno, también está un proyecto, eso está en Diputados, creación de una fiscalía. Fiscalía que sería en tres puntos de la provincia para casos de maltrato animal, porque sabemos que es una ley penal, que las fiscalías están llenas de crímenes. Es la modificación de la ley penal. Bueno, habría que aprovechar ahora que estamos seguramente en no mucho tiempo, creería yo que incluso de acuerdo a lo que ha manifestado el propio gobernador, es necesaria algunas cuestiones de reforma política, habría que estar un tanto bastante, y perdón, de la reforma judicial, habría que estar un tanto bastante alerta y por allí también puede, porque eso tiene que ver exclusivamente con lo judicial, ¿no? Con esto que estamos conversando, que es una reforma. Pero bueno, hay que ir sembrando, hay que ir trabajando con paciencia para dejar este tipo de normativa que le sirve a todos. Seguro, seguro, Rubén. Acá te saludan Horacio y Mirta, y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No hay problema, no hay problema, es un gusto. Gracias, Rubén, por todas las respuestas que ha tenido. Ahí está, Muchas gracias por todas las respuestas que ha tenido para nosotros, y las veces que he intentado comunicarme, gentilmente me atendiste. Así que un gran abrazo para vos. Gracias. Ahí está, Qué linda charla, senador provincial por el Departamento Federación, Rubén Dalmolín, linda charla. Bueno, comprometido por lo menos parecía, esperemos que empuje desde ahí, ¿no? Sí, él habla de ser minoría en la Cámara y bueno, es una realidad, ¿no es cierto? Claro, es una realidad, pero lo cierto es que también estamos teniendo contacto con los legisladores del oficialismo y hasta ahora nadie de ellos se ha negado a es contundente la aprobación por unanimidad en diputados. Así que uno que se ponga en contra va a decir, che, mirá, diputados todos votaron a favor, es muy complicado que se pongan en contra, pero siempre hay uno que puede defender otros intereses que nosotros no sabemos. Exactamente, pero una cosa que ellos tienen que tener en cuenta es que en diputados se demoró mucho y fue muy discutida este proyecto, porque incluía la jineteada. Entonces, para que pudieras avanzar, se sacó el tema de jineteada y se puso un punto especial. ¿Viste que es polémico eso? Donde se habla que las jineteadas, las domas jineteadas, los espectáculos, seguirán rigiéndose por sus reglamentos internos. Claro. Es decir, que esta ley no los va a afectar. Entonces, si ese es el temor, olvídense. Porque no están. Lamentablemente para nosotros, pero para... Nosotros hubiéramos querido que esté, pero bueno, hubo que sacarlo en bien de que esto avance. Seguro, así seguro. Yo creo que el escenario es bueno igual, y lo celebro de alguna manera. Hola, yo te tengo que preguntar, Arca de Enrimir, Despelote. Che, faltan unos tigres, había unas pieles y yo me agarraba la cabeza. Pero fue fuerte la imagen, ¿o no? Sí, realmente es así. Mirta lo puedo confirmar después. La última vez que estuvimos presentes ahí, yo no fui, pero fueron personas de nuestra agrupación. Había 11 tigres de Bengala. Y ahora cuando cae la inspección de Nación, creo que había 3, ¿no? Por supuesto están los cueros, ¿no? Y están los cueros ahí, es muy evidente, la ecuación es sencilla. Sí, ahora lo lamentable, lo triste de todo esto es la irregularidad con que se maneja el lugar. Porque pongámosle que los animales por longevidad o por lo que sea se hayan muerto, ¿no? Ellos tienen inmediatamente... Pero no hay un registro, no hay un aviso. Hay un registro. Y ellos tendría que haber, por lo que hay, ¿sí? Tienen que hacer la comunicación al ente que los regula, que los controla, y a su vez enviar la copia de la necropsia que se ha hecho. Se tiene que hacer necropsia por la muerte. Claro, hay una estructura que hay que hacerlo así. Hay que cumplirla, tanto para ingresar como para salir. Igual esto, no. Vamos a ver, en lo que le quepa a la justicia, esto no está cerrado ni mucho menos. No, para nada. Ellos tenían 10 días para hacer su descargo. Creo que debe vencer por ahí. Dentro de poco. Sí, sí. 23 por ahí, porque esto, no, perdón, hoy es 13, el 17, por el 18 debe estar venciendo el plazo, harán su descargo y dirán qué es lo que ha pasado, si es que lo pueden justificar o no. Dudo de que lo puedan justificar. Y es dudoso. Es dudoso porque si no lo hubieran hecho antes. Pero además, volvemos a lo de siempre. Ellos hace rato que Buen ejemplo, Horacio, de que hubo un gran repudio. Sí. Es un buen escenario, por eso cuando hablamos del animalismo, ¿no? Sí. Porque hubo un gran repudio. Hasta gente que no le interesa, porque hay que decir que hay gente así, repudió esto. Sí, muchísimo. En las redes, por ejemplo, yo no vi un solo mensaje que estuviera a favor del ARC. Porque incluso ellos están violando una resolución del año 14, del 2014, que es la resolución 467, en la que nosotros como agrupación trabajamos también junto a la Dirección de Minería y Fiscalización de la provincia para poder llevarla adelante. Y eso le da pautas a cumplir desde el momento en que dejan de autorizarse la instalación de zoológicos en la provincia para considerarlos simplemente refugios. Animales salvajes, silvestres, lo que quieras, doméstico, domesticado. Pero tenían que cumplir pautas que ellos tampoco cumplieron. Tenía que tender a... Y bueno, había una explotación de esto. Ya ahí estaba fallando. Y después eso que nosotros siempre repudiábamos de alguna manera, esto de las convocatorias a las escuelas y todo eso, que no la compartíamos de alguna manera, ¿no? Se puede ir por otro camino sin tener encerrados a los animales. Poco tiempo, Horacio, pero no quiero dejar de hablar y felicitarte por el reconocimiento del otro día, ¿no? Por el tema de que organizó ahí Amadeo. Bueno, felicitaciones ahí con otros conductores de lo que es la protectora. Sí, lamentablemente esto se dejó de lado. Digo, entre todo le agradezco a Amadeo que se haya preocupado para hacer ese reconocimiento y haberme tenido en cuenta. En los últimos tiempos nosotros oficialmente estábamos un poco ignorados en nuestra tarea. Tal es así que por ahí se producen reuniones con otras organizaciones que tienen que ver o son compatibles con lo que nosotros hacemos y no recibimos ninguna comunicación. Que él recordara nuestra presencia, bueno, es satisfactorio. Pero en su momento se lo dijimos, hubiera sido interesante también reconocer a la doctora Ledo, por ejemplo, que fue una persona que tomó la Sociedad Protectora de Animales en un momento muy difícil, cuando la situación era bastante escabrosa. El trabajo también... impecable durante muchos años desde la fundación del contador Enrique Elpidio Rodríguez, el fundador, que incluso se preocupó hasta porque apoyáramos la lucha contra las corridas de toros en España. Fíjate que era un visionario. Sí, de acá, ¿no? De acá. Claro, desde acá él decía que nosotros como entidad proteccionista teníamos que estar trabajando por eso. No es que no le hicimos caso, sino que por ahí no teníamos las posibilidades de ahora con las redes sociales, con las comunicaciones, con la mayor facilidad para estar presente en órganos internacionales y no pudimos a lo mejor cumplir con lo que él quería. Pero por suerte esto se siguió adelante por otros carriles y está triunfando, ¿cierto? Entonces eso me parece que es lo que faltó en ese homenaje. Bueno, pero por ahí con este comentario está bueno, por lo menos lo hacemos conocer y está buena la postura de Horacio. Reconocer a quienes se lo merecen, esto es lisa y llanamente. El otro día me planteaba en una cena que estuvimos hablando de vos justamente con amigos, esto es decir, qué importante esto de congregarse a nivel provincial, ¿no? Y planteaba la necesidad de qué bueno sería todos los animalistas juntos, ¿no? Sería una masa de gente empujando por cosas para beneficio de los animales. Bueno, a nivel provincial se está logrando. Sí. Y hay que celebrarlo, ¿no? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Estamos logrando a nivel provincial lo que por ahí no se consigue en el nivel local. Ahí está. ¿No? Ahí a pesar de que hay muchas personas trabajando, muchos grupos, pero por ahí toman la cosa como un algo particular. Y ignorando el trabajo del que está al lado. Y es importante lo que hacen todos. Hay que olvidarse por ahí o dejar de lado ciertas, digamos, no digo agresiones, pero ninguneo hacia el que está trabajando en lo mismo. Claro, el olvido de los que vienen con otra trayectoria, no lo digo por nosotros, sino lo digo por otras personas que son ampliamente. No, no, no, pero es entendible lo que decís, es entendible. Gracias, Horacio, brillante como siempre. Nos vamos a estar reencontrando en 15 días. Gracias, Mirta, por acompañarnos. Siempre juega un rol importante, Mirta, así que nos encanta tenerla en vivo hoy. Así que, Horacio, nos reencontramos en 15 días. En 15 días, y te voy a comentar que ahora nos estamos yendo hacia una reunión con Amadeo Crespo, en la Secretaría de Desarrollo, y en 15 días seguramente hablaremos del tema. Perfecto, ahí está, ¿eh? Pablito, nos pasamos, pero estuvo hermoso el micro.